están actuando la mayoría de los legisladores en forma responsable. Los felicito, aunque no le guste a nuestros adversarios, a los conservadores corruptos. Pero es actuar de manera responsable porque se trata de garantizar la paz, la tranquilidad en el país. Es enfrentar el problema de la inseguridad pública, utilizando todos los elementos buenos con los que cuenta el Estado.